Dusma mian dusma, dusma, dusma. Dusma mian dusma, dusma ko mau mama. Avoye mian, avoye, avoye, avoye. Avoye mion, avoye de mebo mate waga yupi no. Dusma mion, dusma, dusma, dusma. Dusma mion, dusma, dusma kama umama. Avoye mion, avoye, de mebo mate waga yo. boneco.